Contigo no hay reclamos, ni nada de compromiso. Eso es lo que me gusta de ti, baby. Cada vez que nos vemos, lo hacemos hasta en el piso. Alexandre the Music Machine. Solo siendo más que tu amigo, me siento mejor. No necesito ser tu marido para hacerte el amor. Solo siendo más que tu amigo, me siento mejor. No necesito ser tu marido para hacerte el amor. Solo necesito ser más que tu amigo, para yo tocarte abajito del ombligo, para yo decirte cositas al oído, y toda la noche ser más que tu amigo. La máquina musical, tu máquina sexual, el único que te excita y te pone a gozar. Un besito en la boca pa' que empieces a alucinar. Así que tú tranquila, solo déjate llevar. Así que tú tranquila, que estás conmigo. Yo sé que no eres santa y lo que quieres es castigo. Solo un motivo para estar conmigo. Así que ten presente que solo siendo más que tu amigo, se siente mejor. No necesito ser tu marido para hacerte el amor. Solo siendo más que tu amigo, se siente mejor. No necesito ser tu marido para hacerte el amor. Más de una y otra vez, yo te quiero tener. Cuando tenga ganas, solo marca a mi cel. Así que tú tranquila, que te voy a comer. Lento y despacito, nadie lo va a saber. Solo quiero estar contigo, amor, y llenarte de besitos hoy. Para hacerte cositas de amor y comerte toditita hoy. Aprovecha el momento que tú y yo estamos solitos, sin mezclar sentimientos ni nada de compromiso. Solo siendo más que tu amigo, me siento mejor. No necesito ser tu marido para hacerte el amor. Solo siendo más que tu amigo, me siento mejor. No necesito ser tu marido para hacerte el amor. Hey, Invasion Music, baby. Los comandantes, Jimmy Michael, el de la marmaja, el ancestro, mami.